Bienvenidos a 2050. Bienvenidos a un mundo sin minería. Carne cruda y Ecologistas en Acción presentan un espacio con una ecológica aplastante. Anabel, preséntanos a quien nos ha abducido. Es Joan Evans, fue miembro del área de minería de Ecologistas en Acción en 2023, coordinó en su día el informe El fin de la minería y vive alegremente en 2050 viajando de un lugar a otro contemplando las estrellas. Ahí está, mira, alegremente en 2050. Joan, crudos días. Crudos días. Oye, ¿cómo es el mundo sin minería? ¿Qué cambia respecto a nuestro año 2023? Pues estamos bastante aliviadas, ¿no? Hace 3 décadas la minería era una de las industrias más contaminantes que había en el planeta, una de las principales responsables por el cambio climático, y si os paráis a pensar en las proyecciones que había de aumento del extractivismo entonces, pues de buena nos hemos librado, ¿no? Hemos pasado de una economía lineal y del desperdicio, centrada en el consumo, en el crecimiento perpetuo, en la fijación con el PIB, a una economía pues circular, centrada en la suficiencia, el bienestar y la distribución justa y equitativa, ¿no? Consumimos menos energía y de forma más racional, y hemos abandonado eso que se llamaba coche y ahora todo se reutiliza y se recicla. Menos mal que hemos superado esas antiguallas. En 2017, acuérdate, en el pasado se extrajeron 90.000 millones de toneladas de materias primas y la ONU pronosticaba que en 2060 sería de 190.000 millones de toneladas. ¿Es viable vivir en un mundo sin minas y con ello sin coches o móviles? Era lo que estábamos haciendo hace 30 años, era una especie de huida hacia adelante, ¿no? O sea, los coches, por ejemplo, pasaban el 95% de su tiempo aparcados cuando se usaban, se utilizaban para mover pues a 1 o 2 personas, ¿no? Y 1 o 2 toneladas de su propio peso, ¿no? Era un sistema absurdo y, sin embargo, se pretendía sacrificar pues enormes zonas del planeta y la gente que vivía en ellas para que una minoría rica pues pudiese seguir con un sistema de movilidad que ya entonces estaba obsoleto, ¿no? Si nos paramos a pensar, solo el litio, el cobalto, el níquel que sería necesario para las baterías de estos coches eléctricos implicaban pues que en pocas décadas se fulminarían las reservas conocidas de todos estos metales, y cuando ni siquiera nos podíamos molestar en reciclar ni el 1% de litio, ¿no? Y la digitalización, los móviles era igual, ¿no? Había casi el doble de teléfonos móviles que personas, ¿no? Hace 30 años, y la mayoría de estos aparatos pues a los 2 años se aparcaban y estaban los cajones de Europa llenos de teléfonos móviles. Ahora los que están parados pues los tenemos en museo. Queríamos recordar también que el 17 de enero de 2023 vimos a la policía alemana enfangarse literalmente por defender la ampliación de una mina de carbón a cielo abierto en el pueblo de Lützerath, en Alemania. Nos regalaron el mejor sketch humorístico desde los Monty Python. Sí, que pero ya tenemos ganas nosotros de ver por fin a los antidisturbios enfangados. Pero la realidad es que allí la policía identificó a los activistas, entre los que estaba Greta Thunberg. Joan, ¿cómo se resuelve esta encrucijada, en este caso del gobierno alemán, que en plena crisis energética decidió sacrificar sus compromisos internacionales para reducir emisiones? Bueno, la verdad que tiempos aquellos, ¿no? Nos llamaban energúmenas y terroristas, ¿no? Pero al final las minas fueron cerrando, ¿no? Por las buenas o por las malas, como en algunos casos. Costa Rica, por ejemplo, en 2010 prohibió la minería a cielo abierto, y después vinieron muchos más países, ¿no? Salvador, Honduras, Panamá, todos prohibiendo la minería metálica, ¿no? O sea, al final, visto desde aquí, el problema no eran los minerales, sino el mal uso que estábamos haciendo de ellos y aquella, digamos, secta destructiva basada en el extractivismo y en la ideología del crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que entonces se llamaba España, hace 30 años se hablaba de abrir minas y minas de tierras raras, ¿no? Estábamos obsesionados con las tierras raras, cuando había en la península ibérica cientos de depósitos de residuos mineros abandonados que estaban causando problemas a la salud, al medio ambiente, y que estaban repletos de tierras raras y otros metales ahí totalmente abandonados. Y bueno, eso era el desafío, ¿no? Cambiar, digamos, el chip y avanzar hacia las alternativas que ya estaban ahí. ¿Qué papel juegan los minerales en esta transición que los habitantes del 2023 estamos viviendo? ¿Cuáles son los minerales más codiciados? Pues hablábamos ahora de las tierras raras, pero otros minerales que conocemos desde hace miles de años, por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre, las proyecciones hace 30 años era que en estos 30 años, al final no se hizo, se extrayese tanto cobre en 30 años como en los últimos 7.000, ¿no? Y esto afectaba, por ejemplo, en la península ibérica, a todo el sur, en Andalucía, el sur de Portugal, con las minas de cobre. Y al final, la realidad es que ya teníamos los minerales que necesitábamos para vivir de forma digna, ¿no? El problema es que tardamos en darnos cuenta de que realmente ya estaban ahí y que los estábamos desperdiciando de una forma colectiva. Desde 2020, la minería avanzaba hacia nuevas fronteras e invadía más espacios naturales y comunidades de todo el mundo. Los fondos marinos se convirtieron en la última frontera para la minería en la Tierra. En 2023 se habían reservado ya más de 1 millón de kilómetros cuadrados de fondos oceánicos para la exploración minera. Vaya, lo que sabe Ray de dos. Ray y de dos de hortaleza. Bueno, la inteligencia del 2050 nos ha recordado que en 2023 no solo se extraían minerales del subsuelo, sino también de los océanos. ¿Pero qué era exactamente la minería submarina? ¿Cómo funcionaba? Bueno, por fortuna, la minería submarina nunca pasó de ser ciencia ficción, ¿no? Como aquello de traer meteoritos hacia la Tierra o de hacer minas en la Luna y en Marte, ¿no? Pero fue por muy poco, ¿no? Si no fuese que en 2023 los países se unieron para prohibirla, como se había hecho ya a finales de los 90 con la minería en la Antártida, se habría llevado a cabo y se habría comprometido el motor climático del planeta. Estaban hablando entonces de explotar millones de kilómetros cuadrados, o sea, destruir zonas, pero a una escala verdaderamente continental, pues machacando montañas submarinas, triturando los respiraderos hidrotermales, que son un poco lo que regula la química oceánica, y aspirando nódulos que tardan millones de años en formarse, y eso es lo que se pretendía con esa idea, ¿no? Que por fortuna pues nunca llegó a ocurrir. Joan, ¿qué riesgos había? ¿Qué advertencias dieron los científicos en ese momento? Pues hace 30 años la verdad es que los fondos submarinos eran unos verdaderos desconocidos, o sea, sabíamos más de la superficie de la Luna que de los ecosistemas de aguas profundas, ¿no? A pesar de tenerlos ahí al lado. Pero sí que se sabía que los fondos oceánicos tenían y siguen teniendo un papel clave en la regulación del clima. Por ejemplo, un cuarto de todo el carbono que se emitía entonces, digamos que los océanos eran el sumidero donde se retenía ese carbono, y al final la destrucción de esos fondos submarinos alteraría la capacidad de regular el clima. Irónicamente, nos estaríamos cargando, la idea era cargarse el principal sumidero de carbono del planeta con la excusa cutre pues de extraer metales para descarbonizar coches de lujo de unos pocos. Joan, ¿y cómo se dejó atrás la minería? ¿Cómo devolvimos la vida a montaña y ríos, salvaguardamos el lecho marino de una invasión de máquinas excavadoras como la que tú nos estás hablando? Pues una de las claves realmente fue dejar atrás esa noción de crecimiento económico, ¿no? Porque la idea de que tenía que haber un crecimiento continuo del consumo y de la producción es lo que estaba exacerbando la demanda de metales y el extractivismo que iba, digamos, parejo a esa demanda, ¿no? Entonces, superar esa ideología del crecimiento es lo que facilitó la gran transformación, pues desde la prohibición de los coches privados y la obsolescencia programada hasta la reducción de las semanas y días laborables o el triunfo de la simplicidad como estilo de vida, ¿no? Ya desde el punto de vista cultural y también, por ejemplo, medidas muy concretas, ¿no? La prohibición global de la minería de oro, que era un absurdo porque la inmensa mayoría del oro al final iba a parar al mercado de lujo y de especulación y no tenía, a pesar de ser una de las minerías más entonces al final era esa ideología lo que nos estaba atando, ¿no? a esa lógica autodestructiva. ¿Y de qué depende que construyamos un camino para el 2050 sin minería? Pues hace 30 años, lo que entonces se llamaba el Panel Internacional de Recursos de la ONU advertía que el principal factor limitante del desarrollo no era el agotamiento de los recursos que se pensaba hasta entonces, sino realmente las consecuencias que ese uso excesivo y responsable de los recursos que se estaba haciendo tenía para el medio ambiente, para la salud y para los límites planetarios. O sea, nos estábamos cargando nuestros propios sistemas que sostienen la vida, ¿no? Y entonces, cuanto antes asumáis eso, antes iniciaréis la transformación, pues que en nuestro tiempo ya se ha realizado. Y la buena noticia es que en 2023 ya existía tanto la experiencia como el conocimiento para avanzar en esa dirección, y de hecho muchas ya habían empezado a hacerlo. Joan, lo hemos asumido después de escucharte. Él es el autor del informe El fin de la minería, una guía para lograr un mundo sin minería en 2050. ¿Cómo se consiguió lograr? Gracias al trabajo de gente como Joan y de Ecologistas en Acción. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, que os vaya bien y mirad por dónde vais. Sí, gracias por alumbrarnos el camino hacia el futuro. Salgo a pasear en la oscuridad. Miro a las estrellas y solo veo un par. Luna no hay. Y sin avisar. Nada lo explica mejor que esta canción de María Rodés, Luna no hay. Salgo a pasear en la oscuridad y solo veo dos estrellas. Muchas hemos visto hoy gracias a este deslumbrante programa que ha preparado Anabel Roda. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros. Y también brillan en nuestras redes nuestros oyentes. ¿Qué nos dicen? Sí, pues mira, en Twitch está Yure85, que nos recomienda ver el cielo nocturno en Muriel Viejo, Soria. Qué bien. Batiu Rock dice, en mi territorio lo que más vemos son las luces de los molinos eólicos. Estamos copados en Burgos. Vaya, qué mal. Y Chusa nos cuenta que en Pola de Allande hay unas mujeres potentísimas que tienen una empresa que se llama Allande Stars, que lo molan todo, y que en verano hacen una jornada a las que van profesionales y gente que no tiene ni idea y que es una pasada. Las cenizas y astillas de cristal. Pues son una pasada las potentísimas mujeres que hacen posible este programa, ¿verdad que sí? Sí, porque hay que recordar que aunque no lo veáis, este programa brilla gracias a la constelación de astros formada por Kelu Robles en el sonido, por Ray Sánchez de Hortaleza al Cielo, Irene Valiente, Marta González, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Paz Galiana, Celtia Tabeayo, Javier Gallego, estrella de la radio. Rudo, y la estrella de la radio invitada, Violeta Star. Hasta mañana. Hasta mañana. Seguid la estela que dejamos. Y que la radio os acompañe. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Carnecruda.es